Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. No hay chance, no hay ninguna chance. Juan Carlos, querido, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo va, Caruso? ¿Cómo están todas y todos? La verdad, hola, estamos, hola, bueno, hola. Estamos bien, estamos arriba de la media en cuanto a nuestras necesidades básicas satisfechas. Eso nos tiene. Arriba de la media, pensé por lo del invierno, viste que estamos. No, te iba a preguntar, Juan Carlos, acá estamos discutiendo, conociéndonos un poco más. Claro. Conociéndonos un poco más. Claro. Vienen las temperaturas más bajas y entonces, casi sin darnos cuenta, incorporamos algunos hábitos clásicos de nuestra vida con baja temperatura. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta abrazar las tazas de las infusiones, ¿no? Me da calorcito en la mano. Luispa le mete una manta más a la colchada, etcétera. Néstor Restivo usa calzoncillo largo. No, mentira. Detesto eso. Hamilton dice que no, que él es el hombre que no siente el frío. Sí, pero... No, me doy la vacuna, nada más, contra la gripe. Ibero Albanese arranca con el... Que toma mate en la cama. Toma mate en la cama. Vos, Juan Carlos, tenés... aunque por ahí no fuiste consciente, pero ya lo hiciste. ¿Te gusta hacer algo particular en invierno? ¿Cambiás algún ámbito en invierno? Bueno, tengo un ámbito en mi casa, tengo un sillón cerca de una estufa muy cómodo que durante el verano no lo uso y allí me siento y leo cerca del calorcito de la estufa. Podés apagar la estufa y usar el sillón también, ¿no? No, que vivo, el sillón y la estufa, esa dupla es la novedad. Está bien, después está bien. En la calle yo soy bufandero, alguna vez yo creo que lo hablamos. Sí, ¿no? Sos bufandero, sí. Soy bufandero y eso lo incorporo inmediatamente a mis hábitos de vida, sí. Muy bien. Bueno, debe haber otros, no debe haber muchos. ¿Usaste calzoncillos largos alguna vez? Sí, usé. ¿Viste? Muy bien. Usé más que nada en viajes al sur, incluso siendo joven. No es una cuestión de edad, es una cuestión de no morirse de frío. Exacto, muy bien. Y la calza o el calzoncillo largo, bien pegado a la pierna, sí. Cuando hace mucho frío, con un pantalón de lana correcto. Y un buen par de medias, está muy piola. Claro. Juan Carlos, ¿cómo te va, Hamilton? Fríos eran los de antes igual, ¿no? Esto es nada. No dijimos que está haciendo frío invernal. No, estamos diciendo... fríos eran los de antes, los de la celada, los que te tenía que poner los papeles de diario abajo del suéter para protegerte. Es cierto que el último invierno no fue tan bueno. Murieron los abañones, por ejemplo. Se abolieron. Murieron los abañones, no existen más los abañones, no hace tanto frío. Sí, salió del vocabulario el sabañón. Escúchame, Hamilton. ¿Pueden explicarle a mi generación? ¿Pueden explicarle a mi generación qué es un sabañón? No tengo mucha idea, porque ya le acabo de decir que cuando yo era chico ya eran los dinosaurios. Ya estaban en vías de desaparición. ¿Qué es un sabañón, igual que la ventosa, Hamilton? ¿Ustedes se acuerdan de la ventosa? No, ni yo tampoco. ¿Qué la ventosa? Pero aquí dicen que se usaba la ventosa en la espalda para sacarte la tos, qué sé yo. Un sabañón era un... se te cuarteaba la oreja o los dedos de los pies o los dedos de las manos los nudillos. Se te cuarteaban por el frío, te generaba como una... Eso pasa todavía. No existe más, los sabañones no existen más. Decretamos la muerte del sabañón. ¿Pero qué era, un bicho o qué? No tengo ni idea si será la alimentación o que no hace tanto frío, no lo sé, la verdad. Antes había sabañones, pero no había un chabón que no cuando tuviera sabañón. Pasabas del pibe. Frío al calor, del calor al frío, antes y se mataban con ruda macho. Y en las zanjas de la calle había escarcha. Claro, no, ahora no hay más, eso no hay más. Está bien, pero... No, eso es cierto, había escarcha, sí, ahora no hay más. Somos una mesa de trabajo que se caracteriza por el rigor, que no, es riguroso, había escarcha, ahora no hay más. Hablan sin saber como en todos lados. Bueno, Juan Carlos, dos temas serios. El primero tiene que ver con hoy se conoció el aumento de la canasta básica de alimentos. Luispa, nos dijiste 6,2% en abril, lo que equivale a que una familia necesite 95.000 pesos para no ser pobre. Y yo no me canso de aclarar que eso es sin alquiler, Juan Carlos. Sí, por supuesto, sí. Bueno, sí, dale. No, yo creo lo mismo que una gran mayoría, que dentro de una inflación tan grande como la que hay, que deteriora la vida de una gran parte de nuestro pueblo hay un agravante en el tema de alimentos, en un país que es gran productor de alimentos, segundo gran agravante, aunque pueda parecer a esta altura muy remanido y muy obvio. Por lo tanto, creo que hay una responsabilidad de la política, de los políticos, de las fuerzas políticas, del Congreso y del Gobierno Nacional, en encarar con mucha más determinación este tema de los productos alimenticios. ¿Qué significa a tu criterio con más determinación? Porque me da la sensación que estamos dándole vueltas sobre las mismas herramientas siempre. ¿A qué te referís con más determinación con tu experiencia política? Sí, le damos vuelta, tenés razón. Cuando yo digo con más determinación, porque, bueno, es un modo, creo, políticamente genérico, pero no le quiero sacar el traje a la jeringa. Acá el único que puede actuar sobre las grandes corporaciones monopólicas, que son las que forman los precios, es el Estado Nacional. No hay otro. El otro es la sociedad, alguna vez pronunciándose políticamente, pronunciándose en los medios, pronunciándose en la calle. Pero después ellos mismos no se van a autocontrolar. Lo que ellos hacen es justamente el descontrol de la suba de precios. Por lo tanto, más determinación quiere decir que con los instrumentos legales que existen, el Estado tiene que actuar, yo diría, con más rigor. ¿Más rigor qué quiere decir? Bueno, aplicar con más rigor las leyes que ya existen, sí. No hay quizá condiciones para crear nuevas. La de defensa de la competencia, la ley de abastecimiento, y ¿sabes qué? Debe haber otras que yo no conozco. Entonces, el Estado consensúa, hace un esfuerzo por consensuar, más que nada desde el Ministerio de la Producción, y yo francamente creo que eso no viene funcionando, y por eso tenemos estos indicadores. Y estos indicadores son numeritos, pero todos sabemos que tras el numerito hay millones y millones de personas que están en una situación, yo diría, de deterioro en su nivel de vida. Estamos por segunda vez frente a una situación muy extraordinaria, y lo hemos dicho con la pandemia, ¿no? Situación extraordinaria quizá merita, voy a salir del latiguillo de acciones extraordinarias. Sencillamente voy a decir, bueno, una situación como fue la pandemia ponía muy arriba de la mesa las contradicciones, las desigualdades, el rol del Estado frente al interés de las corporaciones o el interés por la ganancia económica, y permitía generar determinado tipo de conciencias y volver a poner arriba de la mesa las acciones reguladoras del Estado. Bueno, la pandemia pasó lo que pasó. La verdad es que en términos generales, en términos mundiales, no salimos mejores en ese sentido. Ahora estamos en la situación de guerra y vuelve a aparecer otra escena donde queda muy de manifiesto que hay gente que está haciendo mucha guita por el aumento del valor de los alimentos, y que eso genera la imposibilidad de un sector muy importante de la población en acceder a precios razonables para alimentarse. Y ahí vuelvo a lo que hablábamos recién, Juan Carlos, ¿no? Es como que bueno, ojalá podamos aprovechar esta oportunidad para poner negro sobre blanco lo que significa un interés comercial, lo que significa la solidaridad, lo que significa el rol del Estado. No vamos bien, digamos, en ese sentido. No vamos bien porque los números están a la vista. Y ahí surge o resurge este debate que hay al interior del Frente de Todos, porque dejemos de lado el debate con la derecha, ¿no? Al debate al interior del Frente de Todos, si esto que defiende el ministro de Economía, de que con las medidas macroeconómicas se va a ir mejorando, se va a controlar la inflación, van a subir los salarios, va a subir la ocupación, y a mediano o largo plazo, suponete el año que viene, va a haber un mejor nivel de vida. Y otros, que yo francamente me inclino por esta segunda posición, que decimos que es cierto que es imprescindible atender las cuestiones de la macroeconomía, si no sería demagogia. No se puede no tener en cuenta si hay o no hay ingresos de divisas acordes con las necesidades para importar, por ejemplo, porque si no, no se crece. Y así sucesivamente con todas las cuestiones. Hoy, por ejemplo, hay indicadores. Hoy nuevamente se informa que hay un nuevo mes de crecimiento del consumo, a pesar del proceso inflacionario, particularmente en todas las provincias, menos en el AMBA. Sí. Toda una situación sí. a estudiar. Entonces, ¿qué quiero significar? Que todo lo que dice el ministro, en mi opinión, no es refutable porque lo diga el ministro y yo estoy en otra posición uh-huh. política. Uh-huh. Admito una parte de lo que dice el ministro, pero la verdad es aquello del burro del hortelano, ¿no? Que cuando aprendió a vivir sin comer murió. Por lo tanto, acá el tema de los temas es la distribución del ingreso, no de la riqueza. De la riqueza ni que hablar, pero políticamente es más difícil porque está consolidada a lo largo sí. de los años la concentración de la riqueza. Nos queda un minutito y medio. Pues es donde veo esto claramente, Juan Carlos, en sí. la sencillez con la cual productores de alimentos han logrado que el derecho de exportación, que las retenciones sean mala palabra. Están totalmente anuladas para ser puestas arriba de la mesa como herramienta de desanclaje, digamos. Sí, eso es un tema cultural, tenés razón. Es un tema con todo éxito, lo lograron y en muy poco tiempo, ¿no? Sí, no sé si todo, pero bueno, igual que el tema de los impuestos. Está, aumentar impuestos está, es mala palabra. Bueno, el derecho de exportación es eso, ¿no? El derecho de exportación, porque es un derecho, justamente así lo establece la Constitución Nacional, el tema de cobrar derechos de exportación. Sí, sí, sí, ¿no? Claro. Es lo mismo que, bueno, muy elemental, es el tema de los tributos. Ellos lo que no dicen y mienten, tenemos que terminar, Pablo, yo sé, sí. es que no se oponen a los tributos y a los impuestos, se oponen a los tributos y los impuestos a los supermillonarios, a los ricos, etcétera, etcétera. Así que hay una actitud de clase, claramente, que cada vez tiene, yo diría, menos desparpajo, o sea, abiertamente se producen, se muestran como el partido de los super ricos. Bien. Bueno, dos cosas, Juan Carlos, antes de ir a las noticias. Primero, Mariano Hamilton es un periodista de fuste, y lo que no lo sabe lo averigua. Sabe decir no sé, Hamilton, que es una cualidad muy importante de un periodista. Sabañón, llagas o protuberancias en la piel que se producen por la exposición a temperaturas muy bajas. Pueden aparecer por una respuesta anormal de los vasos sanguíneos, el riesgo de tenerlos mayor en mujeres, personas con bajo peso y quienes padecen el fenómeno de Raynaud, que no sé exactamente. Bueno, me alegro mucho Bien. Que hoy, a partir de la columna, hayamos hecho un aporte importante a la cultura del pueblo. Segundo aporte de la cultura del pueblo. Lo del hortelano, ¿no era el perro en vez del burro? Puede ser. Era el perro del hortelano. Era el perro, ¿no? A ver claro. que se ocupe ahí del periodista de fútbol. No, yo estoy casi seguro, pero... No, pero... entonces te lo admito, porque porque ahora que me lo decís, me parece que tenés razón. Bueno. Pero bueno, qué sé yo. Pero todo lo demás la clavate al ángulo. Bueno. Un abrazo grande. Chao, chao. Juan Carlos Juño.